¿Cómo se te ocurre enfrentarte a mí con esos equipos viejos? Actualízate, mudanza de rancho. Yo con Dios, ¿y quién contra mí?